Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Muchachos, qué bueno que nos estén escuchando nuevamente aquí en nuestro Voz Radio en Palabras al Poder. Venga, aplausos aquí en cabina, porque hoy estamos estrenando un nuevo espacio para transmitir la poesía en esta ciudad donde tantísima falta hace. Y pues esta noche tenemos la cabina llena. De mi lado izquierdo, Mimi. Buenas noches, banda insurrecta, ¿cómo están todos? Aquí estamos muy contentos porque tenemos una gran poeta. Ahorita se las vamos a presentar, esténse preparando ya para sus buenas letras. Y pues también vamos a tener una plática interesante. También está con nosotros Betsy Numen. Hola, buenas noches, y como cada semana, pues aquí andamos. Vientos, y ahora vamos a presentar a nuestros dos poetas invitados. Mónica Ortega, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos pues con la invitación y pues a ver qué tal salen las cosas por acá, gracias. Seguro que cuando hay poesía las cosas tienen que salir bien. Juan Cayetano, sí, pues aquí estamos, qué chido por la invitación, pues apenas ando acá viendo el espacio, pero está chido. Vientos, sí, pues estamos estrenando cabina, bandita, entonces estamos muy contentos, ahorita seguramente haremos un Ustream. Y también nos acompaña en los controles técnicos Mario Pérez, que hace la seña de amor y paz, o arriba las monas mojadas desde lo lejos. Y el poeta Román Borrego. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Siempre, ¿no? Pero esta noche, fíjense que queremos dedicar este programa para un compañero que físicamente, pues tal vez ya no está con nosotros, pero que sigue en la lucha cotidiana que se está dando en nuestra ciudad, en nuestro país. Un compañero que el próximo viernes cumple 2 años de haber sido asesinado de manera cobarde por este mal gobierno, y que lo peor es que su familia solamente ha recibido burla, ha recibido vueltas, ha recibido mentiras por parte de este mal gobierno, en específico del gobierno de la Ciudad de México, donde desde ese entonces el ahora jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha hecho burla constante al caso del compañero Carlos Sinué. Entonces, este programa va a ser dedicado especialmente para este compañero, porque la poesía no debe de callar. Y en ese sentido, pues esta noche nos acompañan para platicar acerca del compañero Carlos Sinué y acerca de la criminalización y la violencia que se ejecuta de manera permanente por parte de unos cuantos hacia el pueblo, la compañera Luna Flores y el compañero Yanspa. Buenas noches, Luna. Hola, buenas noches. Estamos aquí acompañando este programa al cumplirse 2 años de la muerte de Carlos Sinué. Y también está nuestro compañero Yanspa. Hola, sí, es que estamos con casa llena, como bien dices. A ver si metemos un home run, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues, ¿por qué no nos platican un poco de esta campaña de criminalización que evidentemente tiene mucho que ver con el asesinato, ya con el segundo aniversario del asesinato del compañero Carlos Sinue, donde vemos que hay una evidente complicidad y coordinación entre autoridades federales, autoridad del gobierno del Distrito Federal, y también en muchos casos también las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, prestándose a la represión, no dando información para que los estudiantes, los activistas sociales sean reprimidos. ¿Por qué no nos platican un poco? Pues sí, Carlos, mira, venimos viendo que no nada más es el gobierno del DF, sino que ya se está haciendo como que una alianza también con el gobierno federal, ya que ya podemos ver que hay nexos ya muy claros entre Mancera y Peña Nieto, ¿no? Y estamos aquí muy orgullosos de ahorita hacer este programa en honor a Carlos Sinue. Y pues desgraciadamente a veces se nos olvidan, ¿no?, estas cosas, pero debemos de acordarnos de todos estas personas que han ofrecido más que nosotros, así como bien dice, se cumplen 2 años ya de que el compañero partió. Otro ejemplo también, por ejemplo, podemos poner a este Cuy Kendall, ¿no?, que también está en esa situación. A veces se nos olvida, pero es justo que hagamos este tipo de programas para que no se nos olvide que es una injusticia y es una criminalización ya más constante, en la que ya se está dando cada vez más hipócritamente que el gobierno ya no nada más dice que las cosas, que robamos cosas o de palabra, ¿no?, que somos vándalos o incluso hasta terroristas, sino que ya siembran las cosas físicamente, ya te ponen navajas, te ponen droga, te ponen explosivos, y pues va subiendo el nivel de tono también, tanto de las autoridades, de su manera impune de actuar, como también, por qué no decirlo, también nosotros ya estamos ganando por lo menos algo de experiencia, y ya podemos defendernos un poco más, ya nos vamos conociendo, afortunadamente ya vamos detectando quiénes son la gente infiltrada, ya vamos vamos conociendo a los policías que nos acosan, ya tenemos sus rostros, ¿no?, en la mente, ya los conocemos, pues son los mismos siempre los que nos están acosando, los mismos cobras, los mismos policías, los mismos funcionarios del gobierno, y pues se trata ahorita de hacer una campaña de que repliegue la campaña de desinformación con una campaña de información que es muy importante que realicemos, ¿no? Y así vamos a seguir haciéndolo. Ahorita le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre, ¿no? Vamos a hacer esta campaña. Le va a doler a los medios, los medios que nos criminalizan, a los medios corruptos y fascistas, como del sobrino, ¿no?, del chileno dictador. Le va a doler, pero bueno, ya vimos que en el pasado hicimos una contestación así, y luego sacaron notas de con nuestros rostros y con nuestros con información, ¿no?, precisa de nosotros. Entonces, pues vamos a seguir y vamos ahora sí con más. O sea, como te digo, va subiendo el nivel. Si ellos nos criminalizan más y impunemente nos atacan, pues nosotros más nos vamos a defender y más vamos a dar un paso más hacia adelante, nunca un paso hacia atrás. Sí, Luna, hace 2 años fue asesinado el compañero Carlos Sinue. Hoy se cumple la noche número 15 que el compañero Mario González y los compañeros detenidos arbitrariamente, de manera ilegal, están haciendo una huelga de hambre de manera digna, de manera firme, enseñándonos lo que es una lucha. El compañero Jaspa, quien acabamos de escuchar, está bajo un proceso penal, como él ya lo dijo, donde están ahí los videos en las redes sociales, que se puede mostrar que el compañero saca todas sus cosas de su mochila y no trae absolutamente nada de lo que el gobierno lo está acusando. Incluso los delitos de los que lo acusan han sido sembrados. En tu caso, ¿por qué no nos platicas de toda esta violencia que se ha ejecutado en contra tuya? Porque definitivamente eres una de las compañeras más atacadas de manera permanente y violenta por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué no nos platicas un poco de ti y de tu caso? Pues para empezar, estoy triste el día de hoy porque hoy se cumplen 2 años de la muerte de Carlos Sinue. no tuve el gusto de conocerlo, pero conozco a su madre, que siempre ha estado apoyándonos a todos, tanto a los de la UNAM, a los del 1 de diciembre, a los del 10 de junio, a los del 1 de septiembre, a los del 2 de octubre. Ha defendido a todos como si fueran sus hijos, y pues tenemos que apoyarla. Les pido que apoyemos a esta señora, que lo único que pide es justicia por la muerte de su hijo. La señora no pide otra cosa y tenemos que apoyarla, porque su hijo también fue criminalizado y posteriormente lo asesinaron. Y tenemos que apoyar a la señora y tenemos que apoyarnos nosotros, porque no tiene que quedar nada impune, ni las detenciones que hicieron el 1 de diciembre, ni el 10 de junio, ni el 1 de septiembre, ni el 2 de octubre, ni las que posteriormente vengan. Precisamente hoy acudí a una marcha en donde los policías ya tenían detenido a un manifestante. Se pusieron muy agresivos, me provocaron, pero afortunadamente todos este día que fuimos a protestar por los presos del 2 de octubre estamos bien y libres. Yo antes no tenía conciencia de lo que estaba pasando hasta al día siguiente que ganó Peña Nieto y vi todas las porquerías. O sea, vi que ganó por medio de un fraude. Fue que yo empecé a manifestarme. Antes pues no estaba enterada, de mi casa no salía, de mi casa al trabajo y mantener a los hijos, o sea, esa era mi vida. Pero me he dado cuenta que pretenden imponernos reformas que nos perjudican a nosotros y a nuestros hijos. Y esa es mi lucha, no pertenezco a ningún colectivo. Apoyo a todos, apoyo a los maestros, apoyo a los trabajadores, apoyo a Frente Oriente, apoyo a la mamá de Carlos Sinué, apoyo a todos los que luchan y les pido que hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a nuestros jóvenes que sean golpeados, que sean encarcelados y nosotros no hacer nada. Les pido que se solidaricen con los jóvenes que quieren un mundo mejor, y yo quiero eso para mis hijos y por eso yo salgo a luchar. El 10 de junio yo fui detenida junto con otras 22 personas. Yo no arrojé una piedra, no dije una mala palabra. Una policía de kinder fue la que me acusó de que le había yo dicho groserías, que le había arrojado piedras, que ya había esquivado. Esas fueron sus acusaciones, pero yo no hice nada. Yo lo único que estaba haciendo ahí era ver que no se llevaran a mis amigos como lo hicieron. En ese momento me di cuenta que llevaban a Carlos Esteban y fui siguiendo pidiéndoles que no le pegaran y que no se le llevaran porque él no había hecho nada. No me escucharon. Traté de impedir que se lo llevaran y me hicieron a un lado y, o sea, no me tomaron en cuenta un buen rato. Y yo iba hablando por teléfono con una amiga de que se habían llevado a Carlos Esteban. Me doy cuenta que van sobre de mí y le digo, ¿y me van a detener a mí? Sí, fue así. Me caigo, me cargan, se dan cuenta que no hay patrulla para subirme, me tiran en el suelo, me empiezan a pegar, a jalar los cabellos, se suben encima de mis rodillas, en un cerco de aproximadamente 60 policías para detenerme a mí. Me quitan la blusa, llega la patrulla, intentan subirme a la patrulla, no pueden. Yo creo que se enojan, se sube un policía arriba de la patrulla, me agarra un pie, se jala la patrulla y la patrulla me arrastra aproximadamente 10 metros. Me lesionan la espalda, me traen paseando varias horas. Fui de las primeras detenidas y la última en llegar al búnker. Me traen varias horas, no sabían qué hacer conmigo. Les pregunté qué cargos tenía. Y entre ellos iban platicando que el que había ordenado mi detención era un tal jefe Apolo, que no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocer al señor. Lo vi por foto y hasta apenas hace poco sé quién fue el que ordenó mi detención sin yo hacer nada. Y tratan de intimidarnos. Me acusaron de ataques a la paz pública y de ultraje a la autoridad, lo cual no fue cierto. A los dos días yo salí, mis compañeros de Frente Oriente no salieron, están acusados con la misma falsedad que yo, y ahorita se encuentran en un proceso injusto y con mentiras. Y pues, o sea, lo único que puedo decir es que apoyen a todos los que luchan, sean estudiantes, maestros. Ahorita también les pido mucho el apoyo para los maestros en sus escuelas, ahí pueden ustedes apoyar también. En toda la República Mexicana hay escuelas, no necesitan estar aquí en el DF para estar apoyando. En su comunidad pueden apoyar a los maestros y a los estudiantes. Y pues es lo que les digo, nada más. Que no se rindan, y mañana se va a dar un derecho a réplica con Carmen Aristegui, porque los medios nos han estado criminalizando, pero nos criminalizan con información de Facebook. Eso es lo único que saben hacer en La Razón, Televisa, Televisión Azteca y Canal 40, criminalizarnos, pero con información y fotos que nos han robado del Face. Sí, muchas gracias, compañera Luna, compañero Yanspa. Para nosotros era importante poder platicar con ustedes, porque precisamente este programa de poesía, pues hoy va a ser dedicado al compañero Carlos Sina, que estamos convencidos que con la muerte, el asesinato cobarde que hacen de este compañero, es como se inicia toda esta escalada de represión que ha venido desplegando el gobierno del Distrito Federal contra los activistas, contra los luchadores sociales, que evidentemente siempre existió, ¿no? Incluso con López Obrador siempre hubo represión, pero es precisamente cuando personajes oscuros como Mancera ocupan cargos importantes que esta se viene a intensificar. Y en ese entonces, que hay que recordar, ¿no?, que era el procurador, ¿no?, de justicia del Distrito Federal. Entonces pues no puede venir a decirnos que no sabe nada, ¿no? Exacto, y que además se ha venido desplegando la misma conducta que se viene intensificando con estos procesos, ¿no? Que es la burla, ¿no? Ya lo ha denunciado muchísimas veces la mamá de Carlos Sinón, la burla que hay hacia su caso, el chantaje, el constante desprecio que se tiene hacia la investigación para que se dé con los culpables, donde incluso es la familia quien se ha tenido que poner a investigar y ha aportado elementos para que salga adelante el caso, y pues vemos que no avanza. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues ya vamos a ir entrando a lo que nos toca en este programa de poesía, porque además los compañeros que hoy nos acompañan, pues también andan bien movidos con la poesía y con la cuestión de utilizar la poesía como herramienta de lucha. Hace algunos días la compañera Mónica estuvo organizando un evento de poesía allá en Rectoría, que vimos por todos lados y anduvimos bien contentos de ver. El compañero Juan Cayetano el viernes está organizando un evento de poesía en el CCH Oriente. Y bueno, ¿por qué no nos platican rapidito para que no perdamos un poco la idea? Nos platican un poco de estos eventos y después ya nos vamos directo con la poesía. Bueno, pues ese día allá en Rectoría pues fue como un éxtasis de emociones, de escuchar pues tantas voces, tantos versos, ¿no? Y también todo ese talento que en realidad ahí está, ¿no? Siempre ha estado, pero pues a veces también falta como una organización para conjuntarlos en un lugar y para darle un sentido, pero pues ahí el talento pues yo lo sentí muy grande, y pues es una forma de protestar, es una forma de luchar y es una forma de abrir conciencias, ¿no? Ir abriendo cráneos que también generacionalmente pues se van quedando rezagados y se van quedando en ideas muy clavadas, ¿no? Por sus mismos jefes igual. Pues sí, este viernes igual hay un evento cultural desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche ahí en el CCH Oriente adentro. Entonces, pues todo el público puede ir, cualquier persona puede ir. No es cierto que solo los estudiantes están en las escuelas, cualquier persona puede ir a la biblioteca, ir de oyentes a cualquier clase, nada más necesita identificarse, ¿no? Pues ese día va a ser el mismo, el motivo es por la liberación de los presos políticos del 2 de octubre, de los compañeros que están ahí, Mario en el Oriente y los compas, 9 compas en el Reno. Pero, o sea, es también por la liberación, la absolución de todos los procesados que vienen desde el 1 de diciembre, ¿no? Porque pues esos procesos pues ahí siguen, ¿no? Y pues mientras pasa el tiempo pues van generando igual más testigos, que ellos dan sus declaraciones falsas y van ocultando más las pruebas, ¿no? Como los videos, como está pasando ahorita de los compas del 10 de junio, también los de compas del 2 de octubre. También va a haber otro evento el lunes a las 10 de la mañana, ahí en frente de Sullivan, en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia. Va a haber también un evento político-cultural desde las 10 de la mañana, porque ese día es la audiencia de los compas que están en la misma causa de los que nos bajaron del camión media hora antes de la marcha en Isabel la Católica y 5 de mayo. Pues va a ser la primera audiencia donde van a estar pues los 6 policías que están acusando. ¿Tú también eres procesado? Sí, del 2 de octubre, de los que bajan a Mario, a los demás compañeros. A nosotros, sí. ¿Y ustedes están bajo proceso? Sí, también estamos bajo proceso, es lo mismo, ya también hemos escuchado cómo están llevando el caso los compas del 10 de junio y otros compas, y es absolutamente lo mismo. Pues es completamente lo mismo, pero hasta son tontas las autoridades porque se contradicen en sus declaraciones, ¿no? Y cómo no se van a contradecir a una persona que le dicen qué decir, qué hablar. A nosotros al menos identificamos a los patrulleros que nos llevaron. Los vimos claramente y pues no fueron ellos los que nos detuvieron y nos golpearon ahí, sino nada más nos llevaron. O sea, hasta íbamos escuchando que ellos eran policías que iban pasando y les pidieron apoyo para hacer esa acción, ¿no? O sea, fue completamente premeditado, ¿no? En ese momento recordamos muchos que dijeron, ya tenemos a los R9 ya son aquí, son 11. Entonces, pues, este acto fue orquestado directamente desde rectoría, directamente desde órdenes del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, porque pues qué casualidad que ese día nos juntamos en la explanada de rectoría, participamos en el plantón de rectoría de los compañeros que están luchando contra las reformas neoliberales en la UNAM, y pues saliendo de ahí tomamos un camión. Y qué casualidad que nos interceptan y solo bajan a los jóvenes, ¿no? Y dentro de esos jóvenes, pues, muchos participaron en ese plantón. Mimi, Betsy, para que vean qué realidad les va a tocar enfrentar. O sea, en esta cabina hay por lo menos 4 procesados políticos, ¿no? O sea, nada más para que se den. ¿Qué dicen? ¿Qué tiene que hacer la poesía ante esta realidad? Bueno, yo solo no podía dejar de pensar ahorita que hablaban de Carlos Chinoen, y yo tampoco tuve la oportunidad de conocerlo. Y en realidad creo que todas estas personas que están luchando y que han muerto en el camino, quedaría perfectísimo este verso de César Vallejo, que dice, su cadáver estaba lleno de mundo. Entonces, no sé qué más decir, porque en verdad a mí me cuesta mucho trabajo aceptar que esto es lo que me va a tocar y lo que me está tocando. Claro, es yo creo que en este momento te llenas de impotencia. A veces me pongo a pensar en qué es lo que vamos a lograr nosotros continuando con estas luchas, porque es frustrante de verdad que las demás personas que viven en esta ciudad, que viven en este país, sigan tan sometidas con este tipo de gobierno, con este tipo de represión. Es algo realmente insultante al intelecto humano. Entonces creo que la poesía en este momento es una forma de liberar, de generar esta catarsis que tanto nos hace falta a nosotros. Yo creo que ustedes que son procesados sienten también una impotencia muy cabrona, pero también nosotros que no hemos tenido la fortuna de estar en sus patrullas, también sentimos la misma impotencia y sentimos la misma responsabilidad, la misma obligación de tratar de seguir en esta lucha, que crezca, que no nos cohiban sus intimidaciones, ¿no? O sea, no porque puedan golpearte, porque puedan subirte a una patrulla, vas a dejar de luchar por un país, porque todos tenemos derecho a tener una vida mejor, una vida mucho más saludable. Ya no es cuestión de estar pensando qué tipo de gobierno vamos a tener, si vamos a generar, por ejemplo, yo veo muchas veces que los colectivos se discuten entre ellos, ¿no? No, pues yo tengo este tipo de corriente filosófica, yo le tiro a esto, yo le tiro al otro. Yo creo que es un momento en el que ya tenemos que generar un discurso, ya no tenemos que estar disgregados, porque si el gobierno nos ha mostrado que se han unido, entonces nosotros también tenemos que hacerlo, empezar a generar un discurso diferente. No pensar en un, por ejemplo, no sé qué decir. No pensar en la forma de gobierno de otro país para traerlo hacia nosotros, sino generar uno diferente, porque México requiere una forma de gobierno diferente. Ahora que estuve con los zapatistas, por ejemplo, descubrí una libertad magnífica. Estar ahí es disfrutarte, enfrentarte a la libertad realmente. Obviamente no podemos implementar ese tipo de forma de vida como tal aquí porque somos citadinos, porque tenemos ya incluso otras necesidades, pero sí podemos acoplarlas, adaptarlas, entonces tenemos que empezar a generar discurso, y si nosotros lo vamos a hacer a partir de la poesía, pues estaría perfecto que comenzáramos esta noche. Pues bueno, yo para empezar esta noche me gustaría empezar con un poema que, bueno, está en estado sumamente visceral todavía, pero se lo escribí al compa Mario González García, quien en este momento se encuentra pues preso por las mismas injusticias del Estado que hemos estado comentando durante este tiempo. Y pues cabe mencionar que el compa se encuentra el día de hoy en su 15º día en huelga de hambre, en forma de protesta por lo que le está ocurriendo, y pues bueno, está muy visceral, pero pues ahí les va. A oscuras. Definitivamente oscura se encuentra el mundo. Hay una casa de tierra en una lejana colina. Un niño sediento le pide una gota de agua al cielo. Se desgarran vaginas por tubos de metal incandescente. Un bebé es azotado en la pared con el cráneo abierto. El mundo se está despedazando. Detrás del muro de piedra que miran tus ojos de existente lejanía lo sabes bien. También sabes que no muy lejos de ahí vuelan las grandes sombras de los pájaros del mar. Sabes que se inflaman por detrás de los párpados los gritos que se petrifican en torno al dolor de buscar la libertad. En este momento, algo se mueve en tu pecho. Se mueve rápido con inquietud. Es la turbulencia de un mundo que hasta ahora solo tú conoces. Tantos golpes y no has caído. Tantos gritos extenuados que no permanecen. Están rompiéndote la vida. Tus ojos se entreabren temblando, pero así de exacta es la espera, de sentir que no vives, de tener el estómago vacío por voluntad. Inexplicablemente un dolor se desploma. Están golpeándote de nuevo. ¿Qué nos hace falta tan adentro de los adentros? Levantar el corazón, sentirlo, no lo sé de cierto, pero me queda el deseo de juntos buscar la utopía, de abrir los caminos inconscientes, de despertar el sueño hacia la luz correcta, de alzar las banderas negras. Nunca sabré si esta que habla soy yo, pero le pido al mundo que el limbo imposible se torne posible para sentir un poco de vida. Juan Cayetano, por favor. Bueno, si no, por lo mientras, Betsy nos puede recordar nuestras vías de contacto. Por favor, es que hace chida no pude estar por la enfermedad, pero sí escuchaba el tú dilo. ¿Mi voz sensual? Simona, sí, voz sensual. Ah, bueno, mientras les recordamos nuestras vías de contacto por Facebook, nos pueden encontrar como Nuestra Voz Radio y el programa está como Palabras al Poder. También por Twitter nos pueden encontrar como arroba Nuestra Voz Radio y por YouTube como N Voz Radio. También no sé si se va a grabar hoy, pero por ya pueden estar por Ustream. Entonces igual ya pueden estar como en unos momentos viendo cómo comemos y leemos poesía. Juan Cayetano. Juan. Deleítanos. Híjole, bueno, pues es que en mi cuaderno, pues más bien yo nunca releo lo que escribo, pero nada, lo dejo ahí. Pero pues me gustaría leer un poema sobre los presos, pero pues sí me gustaría recordar que pues ya se va a cumplir este sábado 16. Es el segundo aniversario de la muerte de Carlos Inué y que fue por la misma causa, fue también la misma universidad quien orquestó ese asesinato, porque no fue coincidencia que lo siguieran durante 2 años, la acosaran, Vigilancia UNAM, a ese compañero que organizaba toquines, que estaba entre de activismo ahí dentro de la universidad, igual por las mismas reformas que se estaban haciendo, y también internacionalmente cuando pasó lo de Sucumbíos en Ecuador, sus compañeros se fueron a estudiar el movimiento guerrillero de allá, y pues a ellos les tocó la represión, les tocó morirse allá, sus compañeros murieron allá en Ecuador en Sucumbíos. Entonces él regresa muy triste a la ciudad, y con todo ese dolor se empieza a organizar con los familiares de los caídos allá, sus compañeros, y empieza de nuevo con esas más fuerzas, con muchas más fuerzas, porque cada muerte que da el Estado te renueva de más odio y más a quien en realidad está orquestando todo eso, quien en realidad es el foco que está dando todo este miedo y todo este terror para controlar el mundo. Entonces pues él empezó otra vez a estar de activista aquí, y fue cuando le empezó el seguimiento de vigilancia y de auxilio UNAM a este compañero. Desgraciadamente, pues, ese seguimiento llegó a tal grado de que a cuadra y media de su casa, pues, se lo llevó una patrulla. Fue Vigilancia UNAM quien lo entregó a las autoridades y, pues, posteriormente le dieron 16 tiros. Su madre, también cabe señalar que su madre es una persona que no se doblega, que no se doblega ante tanta represión que sufrió, que ella, pues, le tocó ver cómo le daban ese seguimiento. Llegó a darse cuenta por ese radar, tal vez, de madre, que a su hijo tenía miedo, ¿no? Tal vez tenía preocupación porque él era consciente de ese seguimiento y él sabía lo que hacía, ¿no? Y también era consciente de cómo actúa este estado, ¿no? Que la verdad es que nosotros vivimos en una guerra que para la gente normal parece invisible, ¿no? Pero pues se va haciendo cada vez más material y se va haciendo cada vez más fuerte cuando alguien se atreve a alzar la voz, cuando alguien se atreve a recitar algo, a decir algo, a hacer una acción que va en contra del sistema, que no nos parece, que no nunca nos ha parecido desde que nacimos, nunca elegimos estar aquí, pero hacemos algo y pensamos, y por eso, como decía Sartre, pues vamos a ver qué hacemos con lo que han hecho de nosotros. Entonces, pues este poema pues va dedicado también a Mario, se llama La canción de los presos, de Eduardo Galeano. Malas noticias buenas. Mala noticia para los ingenieros del horror. La máquina de la muerte produce vida. Cada piececita luce intacta y en su sitio. Se han revisado y aceitado los engranajes. Se han seguido al pie de la letra las instrucciones de los técnicos internacionales de mayor experiencia y prestigio. Sin embargo, ahí está aleteando más viva que nunca el alma humana. Hombres aislados, torturados, cotidianamente sometidos al tratamiento de la destrucción, responden creando. No tiene la voz rota ni apagado el corazón quien es capaz de decir: a veces llueve y te quiero, a veces sale el sol y te quiero, la cárcel es a veces, siempre te quiero. Estos son los poemas anónimos. Sus autores están presos en el penal de la libertad, que así se llama, por traición al lenguaje, la principal cárcel de los presos políticos del Uruguay. Han sido escritos en hojillas de papel de fumar y se han deslizado a través de los barrotes y los anchos muros de ese campo de concentración. Por ser la obra de los presos, los poemas simbolizan perfectamente la situación de un país que está, todo entero, en prisión. Lo dijo un compañero: si eliminamos órdenes, reglamentos, si hacemos caso omiso a uniformes, rejas, si no tomamos en cuenta oficiales, alcahuetes, lo dijo un compañero y yo lo creo, aquí en el calabozo grande estamos presos. La cárcel es la casa de cada ciudadano. ¿Quién no tiene prohibida la palabra? Una reciente orden de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la dictadura uruguaya impide opinar sobre temas políticos a nadie que no sea general de las Fuerzas Armadas. Todos los habitantes del país son rehenes de la libertad precaria, sin otro derecho que el de respirar y obedecer. El simple hecho de cobrar una cuota de un sindicato se considera incitación al delito y se paga con 6 años de prisión. Se ha cambiado la partitura del himno nacional para que la música suene bajito y cuando el coro grita ¡tiranos, temblad! Y así se obliga a susurrar la frase porque el que se anima a gritarla marcha derecho a la picana eléctrica y a la cárcel. Mientras existió la prensa de oposición, el régimen batió el récord mundial de suspensiones y clausuras entre 1968 y 1975, y actualmente no se permite leer en las bibliotecas públicas los diarios y revistas publicados antes del golpe de Estado de 1973. La orden de silencio es tan absoluta que están sometidos a censura en el Uruguay los diarios de Argentina y Chile, porque resulta demasiado libre la prensa de Videla y Pinochet. Pues yo creo que ya vamos a ir caminando al primer corte, y en lo que Román nos prepara la música, saludos allá al Ustream, que ya Deep está echando el Ustream a andar. Lo pueden consultar allá en la página de Nuestra Voz Radio, www.nuestravozradio.org. También mandarle saludos a Israel Rincón, a Mío Osorio, a Miguel Nelly, a Carlos Vago, que les manda saludos a los invitados, a Ed Morley, que estaremos el domingo por allá en una radio bocinas que hace al oriente de la Ciudad de México, a las 12 del día estaremos por allá. También saludos para Luis Mefistófeles, que nos está escuchando. Rápidamente, invitarlos. El día de mañana vamos a estar dando respuesta a toda esta campaña de criminalización que se ha montado en los medios de comunicación comerciales. Se pidió el derecho de réplica en el espacio de Carmen Aristegui. Entonces, bueno, se nos va a dar este espacio. Vamos a estar allá en la cabina. Alrededor, nos comentaban, entre 8 y 9 de la mañana vamos a estar por allá. Entonces los invitamos a que puedan sintonizar el 102.5 o que lo puedan ver por internet. Vamos a dar información importante y seguro que será importante que puedan escuchar también nuestra voz, nuestra posición, porque de verdad que hemos sido satanizados las organizaciones sociales, los compañeros, los presos, y pues vamos a dar una respuesta firme y puntual a toda esta campaña de linchamiento y de criminalización. Entonces los invitamos a que puedan estar al pendiente y en un momento regresamos. Nosotros, bueno, Carlos Esteban de una vez se despide, vamos a tener que hacer algunas otras cuestiones, nos vamos a dormir temprano, pero se quedan aquí en el programa Palabras al Poder, con Mimi, con Betsy, con el compañero Deep, con Román, y regresamos en un ratito. Román, ¿qué vamos a escuchar? Ya vamos a escuchar esto de Rubén Blades, se llama Prohibido Olvidar. Esto es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Consulten toda la barra programática. Palabras al Poder, voces disidentes. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones, prohibida la realidad. Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar. Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. We'll be right back.

Palabras al poder, voces disidentes. Pues ya estamos de vuelta, banda. Se nos acaba de ir Carlos Esteban porque mañana pues tienen lo de su derecho a réplica, entonces no se les vaya a olvidar escucharlo. Y pues vamos a continuar con la poesía, queremos que nos sigan deleitando un poco más. A ver, venga. Pues a ver qué tenemos por aquí. Pues bueno, este poema se llama Libertad y creo que hace un poco alusión como a todo aquello en lo que yo creo, ¿no? O sea, porque creo que como poetas en tiempos de guerra, por decirlo así, no debemos quedarnos callados. Debemos de alzar la voz y ser parte como de la lucha misma. Y pues vamos a ver qué les parece. Parte el nombre de la libertad hacia otros horizontes, donde espera haciendo colores nuevos, reflejando la ilusión en abismos sin imagen. He sentido la presión por destruir el límite de existir, la tensión como ríos de mundos y nudos ciegos, inertes. En un instante he sentido las hojas nuevas. La libertad no deja la pasión como si no hubiese camino. Extiende de golpe las escamas violentas en las profundidades de la tierra, en las primeras estructuras cristalinas del nuevo mundo. Desde entonces la anarquía me ha perseguido hasta la orilla del latente y espectral mundo descarnado, donde seres tan distantes y distintos se envuelven como el aire. No olvido que hay dolor y rasgos de odio. Dejaré que mis vísceras sean expuestas. Dejaré que sean palpadas como formas que son ideas. Mostraré mi esperanza colgada, pudriéndose en la sombra de su otoño, para que frente a la opacidad de los cuerpos enfermos, la inalcanzable y fija utopía imante los pasos humanos de aquellos que están hambrientos de su propia carne. Porque he salido del sueño que me sueña, de la oscuridad en la que se despojan de su apariencia. Y esto apenas es el eje invisible de los caminos profundos para el que ignora despierto, confundido en el vacío. Porque la utopía no está viva, pero hay que detenerse para poder verla, sin patria y sin destino en la frontera. Bravo. Me gustó, bueno, antes de que continúes, quiero hacerte un pequeño comentario. A ver, dígame, y me gustó muchísimo que en este poema estén presentes dos figuras importantes, la anarquía y de alguna manera la muerte con todas esas vísceras expuestas, porque creo que la muerte es una especie de simbolismo de que el lugar en el que nosotros estamos coexistiendo en este momento necesita morir para renacer precisamente en esa anarquía, ¿no? En el nuevo orden, es lo que necesitamos en este momento, me gustó muchísimo. Sí, realmente yo también creo que para crear un nuevo mundo, el que existe en este momento debe de morir, ¿no? Y con este va a venir como, yo creo que un mundo mejor. Y realmente, o sea, sí creo yo firmemente en ello. Y no tengo miedo a decirlo abiertamente, ni mucho menos. O sea, creo que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Y si es la anarquía en lo que uno ama, pues hay que expresarlo de una u otra forma. Muy bien, pues vámonos ahora con Juan Cayetano. ¿Qué traes para nosotros? Este poema lo leí la otra vez allá en rectoría, pues también no tenía mucho que había escrito. Una noche pues ahí en el camión saliendo del CSH Oriente, pues, va. El mundo gira, avanza a velocidad imparable. Su destino es un torniquete de emociones. Así nosotros en la ciudad al 100 por hora, minuto, segundo. Hay una fuerza, la misma que mueve al planeta, al universo. No nos queda otra solución que pronunciarnos perezosos y aprovechar esta cualidad para detener nuestros movimientos. Detenernos, esperar, sonreír, respirar, pensar. Pero no, oh sorpresa, Nuestra sangre camina, corre, se regenera. Pero nuestros pulmones comen aire y no pensamos en su hambre. Y aún más grave, nuestros pensamientos no pueden estar quietos. Nos salen como tigres en hambruna sedientos de respuestas. Nos quedamos parados y en un instante cuestionamos nuestra propia acción. Somos presos del movimiento que acelera en bajadas y nos explotan las emociones. Y nos preguntamos qué pensarán los demás, las demás personas. Nos imaginamos que sean humanos, pero pues, a veces pensamos que no lo son. Se olvidaron de siglos de sentirse humanos. Somos un cortocircuito en este planeta. Hemos arrasado con nuestros semejantes cercanos, animales, hongos, árboles. Nuestra fuerza de movimiento se nos salió de las manos y se nos metió la idea de conquistar el mundo. Y cuando eso no bastó, porque aprendimos a utilizar el terror para hacerlo, quisimos, queremos o querrán conquistar el espacio. Empezaron por la luna, esa querida musa. Luego el Marte. Querrán habitar sucesivamente más y más planetas, astros, galaxias. Harán habitable lo inevitable. Impondrán sus necesidades, sean cual sean, egoístas. No se saciarán porque no se han saciado, a pesar de ver la sangre que han regado. Su sed de controlar los hará destruirse entre ellos mismos porque el egoísmo no permite competencia. Irán monopolizando el egoísmo, su deseo de dominio. Me imagino contratos regulando su poder, leyes y reglas para sembrar la ilusión de poseer cuanto vean. Los límites se los pasarán por los huevos y cuando vean, sepan que su exterminio es inevitable. Volverán a remontarse a este momento, haciendo creer que se puede controlar todo y de que cláusulas, en pequeñas letras, impendrán que la gente se subleve ante el sistema. Y que no quieren estar solos en el universo porque necesitan de lacayos que limpien sus propios desechos. Pero el daño está hecho. Aventaron los dados de su propia muerte. Los monstruos no gozarán más que de su sed, infinita sed de megalomanía, y bajará el telón de la obra más trágica de la humanidad. Yo me pregunto si esa pudrición humana será parte de la misma humanidad, del ideal del humano. Pues yo no lo creo. Porque escribo esto y estoy vivo, y en mis pensamientos identifico claramente esas basofias, inmundas, incorregibles, y no creo ser el único. Somos algunos regados por el mundo, los que lo sabemos. Nos sentimos bien al sentirnos unidos, no nos sentimos solos cuando encontramos a alguien más. Pero nosotros no tenemos miedo y todo ese odio que desencadena su egoísmo, su saberse poderosos, tendrá que ir encaminado en pocas direcciones, a las cabezas de la ¿cómo se llama? De la hidra de mil cabezas. Tenemos la fortuna de aprovechar el conocimiento, la inteligencia de hacerle frente a la estupidez humana, que habla con disparos, bombas, enfermedades. El conocimiento, la razón y lo más importante, la imaginación al poder, generadora de satisfacción humana. Con ese cóctel planearemos el gran golpe. Algunos serán a destiempo, pero nunca cesará ese ideal de un mundo nuevo, un nuevo comportamiento humano. Con felicidad infinita, con la solidaridad brotando de todas partes, con el amor y la conciencia de que nos impidan hacernos daño a nosotros mismos. Matar cualquier signo de vida será aniquilarnos poco a poco. Amo la vida y el mundo donde habito. Pocas palabras, simples, pero ahí se encontrará toda la filosofía necesaria para un equilibrio. La historia avanza lento y el daño necesitará siglos, milenios para sanar. Tal vez yo no lo veré ni sentiré. Ahora solo me comprometo a vivir de otra forma para encaminar a mis semejantes a rumbos más humanos. Me gustó mucho que retomaras la cuestión del telón, el teatro de la vida. O sea, finalmente somos humanos, somos actores de esta gran ficción. Entonces creo que es un poco absurdo que tengamos tanto miedo al cambio, porque ese es el principal problema de la gente aquí en México, que le tiene mucho miedo al cambio. Por eso están tan acoplados, tan sumergidos en su comodidad. Pero pues ya va siendo momento de generar una obra diferente, un guión distinto. Pues a ver, ¿con qué continuamos? ¿Un poco más de poesía? ¿O Betsy, quieres hacer algún comentario? Venga. No. Ganas. No, yo les quiero escuchar. Por favor. Pues es que estaba hace prácticamente unas horas, estaba hablando justo de la caverna de Platón y todo esto que están hablando de la oscuridad, de la comodidad, de la ignorancia, de no querer salir de uno mismo, me regresa mucho a eso. Al hombre frente al conocimiento, y no solo frente al conocimiento, sino frente a las sombras que, que ve como reales. Y la comodidad de no querer salir de ahí. Pero claro, es incapaz de comprender, de cuestionar un mundo que sea diferente. Por eso la poesía está siendo tan reprimida ahora, por eso la poesía no gusta tanto. Pero pues para que la gente siga apreciándola, pues vámonos con un Mónica. Poco más de poesía. Mónica, venga. Fideo. Por favor. Pues justamente, o sea, como retomando un poco este tema, me gustaría leer un poema que escribí, creo que en medio de una crisis existencial que me ocurrió en la noche del 15 de septiembre. Ese día, pues, acudí a la marcha que se realizó y de verdad, o sea, yo quedé muy decepcionada como de todas las, o sea, los puntos de vista que tenía la gente misma dentro de la marcha y a su vez como al momento de irme a casa, o sea, como encontrarme con la gente que estaba celebrando alguna especie de independencia que ni siquiera ha ocurrido. Y pues me decepcionó muchísimo, me dio muchísimo coraje y creo que más que coraje me deprimí, o sea, porque no puedo entender cómo es que la gente no se da cuenta de la realidad que nos está quejando, ¿no? Y deciden mantenerse en este reflejo que nos están enviando y no se atreven a mirar más allá y profundizar un poco. Entonces, pues lo escribí, creo que está un poco desesperanzador, pero pues a ver qué tal. Se llama Utopía. Desde la silenciosa bombilla sin luz eléctrica madura un cielo de esperanza. Bajo este espejo, sumergido, grita el sueño desconsolado. Siento latir entre los dedos mi corazón negro. A través de su agudo dolor despierta otro sentido y se proyecta bajo su sombra, la lucha que nos expande. Los ojos humanos contemplan con temor el sueño, interactúan con los reflejos de la realidad. Sus figuras son huecas, sus lunas vacías. Se suspenden en el aire como el agua en calma y se hunden en la sumisión. Entregan el rostro y su esqueleto se disuelve en el espejo. No quiero que me pregunten de qué estoy hablando, tan solo callen, porque lo saben bien. No permitan que el humo se transfigure en sus ramas. No hagan sollozar más mi corazón negro como la noche. Tengo muchas lágrimas que llorar a cielo abierto, porque creo que la luz guarda sus secretos. Y creo que más allá de mi cabeza el espectro late asustado en el pavimento, cansado de tanto esperar. Me inclino a levantarlo y me pesa, mi corazón se abrumbra, y entiendo por fin la culpa de sus ojos cerrados y de sus labios absortos, los suyos, los humanos. Escuchen mi llamado, porque yo ya he escuchado el suyo. Me siento la herida que aún no cicatriza, la siento y me duele, porque yo conozco las luces y los nombres del cielo, sé cómo es la respiración pulmonar en él. Sé cómo es que las estrellas no dejan de brillar, cómo es que las nubes se cubren de escamas. Sé también cómo es que los corazones huecos se vuelven transparentes en el aire. También sé cómo es que los pájaros se vuelven ciegos en la tierra, cómo se desdoblan en el último instante de su vida y caen de noche, donde ni yo los veo ni ellos me ven. Pues yo los escucho y yo creo que la toma de conciencia de la gente, de los nuestros, es un asunto muy complicado, es un asunto muy complejo, no es simple. No ocurre, ¿qué más quisiera uno? Que de golpe y maravillosamente la gente percibiera, y yo creo que muchas cosas sí las percibe la gente, pero entendamos una cosa. Les voy a platicar, ustedes que son artistas, yo tuve el inmenso privilegio de ser amigo de Nacho Aguirre. Nacho Aguirre fue soldado de la Revolución Mexicana, participó en la batalla de Celaya del lado de las fuerzas constitucionalistas, capitán del ejército y luego secretario personal de Obregón. Y a la ruptura con Obregón, que fue una ruptura violenta. Nacho funda con Salce y con otros el taller de la gráfica popular, pinta murales con Frida Kahlo, etcétera. Es uno de los grandes maestros de la Escuela de Pintura Clásica Mexicana. Yo le decía, bueno, Nacho, ¿qué te impresiona más después de tantísimos años de luchar al lado del pueblo mexicano? ¿Y qué ¿Te impresiona más después de haberlo estado estudiando tanto, tanto para producir una obra artística tan importante como la tuya? Y me dijo Nacho, me impresiona, lo que más me impresiona es que el pueblo mexicano, cuando cree en algo, se entrega sin medida. Pero también es muy impresionante las enormes traiciones que ha sufrido el pueblo mexicano. Y eso hace que la gente sea tremendamente escéptica. Es muy difícil hacer que la gente crea, que la gente se vuelque. Si lo logra uno, estamos del otro lado. Si no lo logra uno, la gente no se va a mover. Porque la gente tiene mucho miedo a la represión, de acuerdo. Tiene mucho miedo a muchas cosas. A lo que más tiene miedo es a esta memoria histórica que está grabada en la piel de inmensas traiciones, de inmensas decepciones. Bueno, aquí dice la compañera, exquisita poeta, dice, bueno, yo sostengo el ideal anarquista. Bueno, quizá el hombre que más ha conmovido a la clase obrera mexicana en la historia de este país es Ricardo Flores Magón. No ha habido manifestación más grande en este país que la vuelta del cadáver de Ricardo Flores Magón al país. Eso es un hecho histórico. No ha habido ninguna, ni por huelgas, ni por lo que ustedes me gustan, que se haya movido la clase obrera como para recibir a Ricardo. Sin duda. Bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedaron los compañeros de Flores Magón? ¿Qué pasó con lo que él construyó? Eso ustedes mejor que yo lo conocen. Y entonces uno tiene que entender que estamos ante gente tremendamente lastimada en un sentido histórico, y que no es fácil, y que nosotros le podemos decir, bueno, en 2006, mira, por este lado puede ser un modesto avance, y no salió. En 2012 puede ser por este lado, y no salió. Pero además muchos de los que la animaron dijeron, pues, me da igual, yo ahora me acomodo. Y entonces esta dialéctica es muy compleja. Yo veo en ustedes, en estos poetas con los que aprendo muchas veces mucho más, y los veo más claros en su reflexión que con muchos politólogos y científicos, no sé qué tanta cosa, y me resulta más luminoso lo que dicen. Yo veo en ustedes una nueva generación que puede, a condición de entender esas cosas, jalar hacia arriba el movimiento. Eso lo creo sinceramente. Y me entusiasma y me emociona. Pero tampoco es fácil. Requieren mucha ayuda, toda la que se pueda. Todos los esfuerzos son pocos y cortos para lo que se necesita. Sí se puede, a condición de que nosotros hagamos, en eso creo que soy muy maoísta, me interesa lo que dice Mao Zedong, decir, hay que tener con el pueblo una infinita paciencia, la que no debemos tener con nuestro adversario, explicar una y mil veces, tener una confianza absoluta en que tarde que temprano las cosas se pueden lograr. Este es el esfuerzo tremendo que les toca, pero también es una generación maravillosa, lo creo. Y entonces nosotros tenemos que trabajar en este sentido, tenemos que ayudarlos, no para que nos sigan a nosotros ya nos vamos, sino para que puedan asumir el papel y jugar el papel que queremos. Bueno, a lo mejor mi generación, con eso termino, puede ser como la generación del sí, veremos la victoria después de muertos. Pero victoria. Esa tiene que ser. Y tiene que ser una en la que los artistas, los poetas, jueguen un papel central. Finalmente decía León Felipe, gran anarquista, yo lo conocí. Decía, el poeta es como una antena, conectada a lo más profundo. Y lo creo. Y así tiene que ser. Y no vamos a poder hacer la revolución sin mucha poesía, pero mucha. Sin mucha belleza, pero mucha. Sin mucha convicción artística. Que nadie nos diga, el comisario del pueblo tiene que estar ahí para supervisarle el poema, compañera. porque no viste incurrir en una herejía ideológica. Dice León Felipe en uno de sus poemas más hermosos, La Insignia, que por poco le cuesta la vida. Dice, han hablado todos ya. Sigue el poeta. El poeta no habla, el poeta tiene que hablar. Es eso. Sí, aparte es impresionante, ¿no? Yo escuchando a los compañeros, a Mónica y a Juan. A Juan es una poesía ruda, ¿no te parece, Deep? Es una poesía de la furia, pero también es como una poesía de la miseria. Y eso me conmueve, porque entre estos matices, entre estos rojos, entre estos grises, entre estos negros que ustedes manejan, son casi elegías, pues, las que ustedes están diciendo ahorita. Es conmovedor como esta visión de la desesperanza, pero también, decía Deep, no veremos la victoria hasta que estemos muertos. Yo creo que la victoria ya la estamos viendo en el camino, ¿no? ¿No crees? Eso sí. Es muy impactante. Me han conmovido sobremanera los compañeros poetas, ¿no? Y pues también de cierta forma, ¿no? Decía Benedetti, no somos más que dos. A lo mejor de repente nos sentimos solos, pero allá afuera hay mucha banda que también lucha. A lo mejor no está en la calle, pero está leyendo un libro. A lo mejor no está en la marcha, pero está alfabetizando, en fin. Yo lo que quiero decir con esto es que hay que vencer la desesperanza, pues. Cuando uno sale, cuando uno lee, cuando uno escribe, es como un juglar que pasa por los pueblos, pregonando las buenas nuevas, ¿no? O las buenas malas, pero a lo mejor no vienen todos, no viene todo el pueblo, pero con uno es más que suficiente. Entonces yo los felicito, compañeros. Así es, pues antes de continuar con un poco más de poesía, vámonos a otro corte, Román. ¿Qué nos vas a poner para escuchar esta nochecita? Así es, vamos a escuchar un poquito de ska tradicional jamaiquino y regresamos. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Recuerden contactarnos a través de internet. Estamos en www.nuestravozradio.org, que seguramente por ahí nos están escuchando. También estamos a través de Facebook como Nuestra Voz, como usuario, y Nuestra Voz Radio como página. También denle por ahí un me gusta a la página, que es particularmente de Palabras al Poder. Así lo encuentran nada más, Palabras al Poder. Y pues regresamos. Esto es Las Voces Disidentes, la poesía que combate. Palabras al poder. Palabras al voces poder. Palabras al poder. We'll be right back. Palabras al poder, voces disidentes. Thank you. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Muertos, cerebros enfermos, sin vida, poros descompuestos, gusanos humanos reflejos, no contestatarios, no logos despiertos, simples religiosos, dogmas, ancestros, externos, siniestros, deseos, partidarios deseos, sumisos entierros, sin sexo, sin sexo, sin sexo. Pierdo los deseos de seguir existiendo cuando miro alrededor como todo va oscureciendo, gimiendo, perdiendo conceptos. Después de un suspiro muerte, nada es insurrecto, el ente imperfecto viviendo, destruyendo con horrores a natura y a su pueblo, humano destello sin cuerpo. Solo absurda es el ansia de seguir embruteciendo, poderes al vulgo venciendo, ignorancias con programas y balones extendiendo, poética al mundo pidiendo. Reivindiquen la cultura con el logos grito en sueño. No muero, no muero en silencio. Soy utópica existencia renaciendo en estos versos, negando, negando destierros de poetas criminales cuya culpa es la protesta. Protesta revuelta con letras. La poiesis es potencia que despierta amargas tierras. Tierras amarga existencia. De la prole el sudor que despierta la conciencia. Conciencia insurrecta, conciencia. La montaña zapatista es devenir de forma esencia, esencia que pierde su fuerza con la falta de memoria de esta citadina perra, perra que clama mi muerte, una muerte carcelaria para reprimir saberes que se gestan en mi útero con rabia transparente, saberes que elevo a mi gente, no por ser egocentrista sino por ser elocuente, elocuencia de muertos vivientes, de estos muertos no aterrados por la perversión celeste, no callo, no muero, no existo. Esta noche solo grito, soy la célula celeste preparada al sacrificio, que renazca el intelecto y me den muerte como a Cristo. Pues ya estamos de vuelta. Nada más presúmenos de quién es. Mío. Venga la poesía. Vamos, venga, venga. Bueno, mientras yo les comparto un poema, es de la cita que hice al principio, de César Vallejo. Se llama España, aparte de mí este cáliz. Solía escribir con su dedo grande en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas, de Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Papel del viento, lo han matado, pasa, pluma de carne, lo han matado. Pasa, avisa a todos los compañeros, pronto, pronto, palo, en él lo han colgado su madero, lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a la vez a Pedro, a Rojas, vivan los compañeros, a la cabecera de su aire escrito, vivan con esa B del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole, muerto, sorprendiéndole en su cuerpo un gran cuerpo, para el alma del mundo, y en la chaqueta, una cuchara muerta. Pedro también solía comer, entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente, en representación de todo el mundo, y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto, o bien cuando dormía siempre, cuchara muerta, viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos los compañeros, pronto, vivan los muertos al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir, a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació con muy niñín, mirando al cielo, y que luego creció. Se puso rojo y luchó con sus células, sus nos, sus todavía, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente, entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, el año pasado del balazo, y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco, ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire. ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas, su cadáver estaba lleno de mundo. Y pues eso es de César Vallejo. Pero ahora nos vamos con Mónica y con Juan. Pues yo voy a continuar con la desesperanza que ya me caracteriza esta noche. Pues sí, dedicándoselo especialmente a toda la gente que está allá afuera viviendo bajo este complejo de conquistado y sin poder despertar a un mundo mejor. A ver. En mí viven los brillos ocultos, aquellos que disimulan la belleza con movimientos impulsorios de indolencia. Ese brillo inefable que cuando llega la lluvia se borra en el cielo. A lo lejos queda el tejido puro, las estructuras secretas, el golpeteo bajo los relámpagos. Queda ese puño que con toda la poesía contenida a través de la corteza vítrea es condenado. Quedan aún las banderas negras, esta utopía visionaria que envuelve mi pecho y se refleja sobre el polvo. Mis ojos miran cómo con ellas se desmoronan las cadenas y se expande la sensación de que dentro el cuerpo se ilumina, frente al insoportable arder de los párpados. Sí, yo quiero días negros, que literalmente se cristalicen, que irradien en la penumbra del eclipse y no mueran. Quiero esos días que vienen a nosotros, al tiempo que sus ojos se miran a sí mismos, al tiempo que las bocas humanas callan y los pájaros sienten la líquida tortura de sal en los abismos que las estructuras y los reflejos envuelven, para no permitir que se cristalice en azúcar el corazón. Aún podemos llegar a la profunda e inmediata materia celeste, a ese zumbido que nadie escucha, y que una y otra vez abre sus labios, para mostrarnos que la noche se torna transparente, y que bajo la misma luz, la sangre negra traza las estrellas cada noche. Bueno, pues... Yo también, siguiendo con la desesperanza, me encontré esto por aquí. Nos vamos a suicidar todos. Por favor, por favor. Las nubes no bailan salsa. Las hojas no se divierten con un valero. La soledad no asalta los botes de basura. Ni siquiera las reacciones químicas en laboratorios aman sin piedad. El cigarro no vomita alcohol. El alcohol no engaña a la cocaína con el cigarro. Materia, solo materia. No se pierden las ganas de romper algo, no se olvidan. De hacer al que algo cambie, que se produzca algo. Algo no sale de la boca, algo no bebe agua, de un recipiente metálico hecho para recibir líquidos en sus entrañas metálicas también. Sin saber que no escribo, escribo para no escribir, escribir para destaparme un caño y salir con más fuerza al tercer round contra la vida. Intentémoslo. Me gustó mucho ahorita que los dos leyeron su poesía. Hay dos elementos que se contraponen, son como antitéticos entre ustedes dos, porque por un lado está la poesía tuya que expresa esa fragilidad, esa desesperación, esa especie de impotencia, y por otro lado está aquí la fuerza, la furia, ¿no? Todo, o sea, todos estos sentimientos que surgen a partir precisamente de esta impotencia que sentimos por ver cómo estamos en nuestra podredumbre, ¿no? Pues a ver, ¿con qué seguimos? Ibrahim, échate un comentario, tú siempre aquí eres... El que saca también luego las cosas rifadas. Me sonrojas, pero yo prefiero seguir oyendo poesía de la furia, de la miseria. Venga, pues. Mónica, Juan, algo, pues. Ya, así como, no, por favor. No se cohiban. Estamos centrados. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Ya me agarraron de bajada, ya no estaba preparada para leer inmediatamente. O sea, ¿qué te trajimos? Bueno, pues a ver. Enamóranos con más poesía. Yo con mis visceralidades, esto está como muy... No sé, como que sí tiene mucha furia, pero creo que no está como envuelta en algo propiamente poético. O sea, como que siento que nada más es un vómito que aventé y así, pero de una u otra forma estaría chido compartirlo por aquí. Malditos los que un día despertaron cansados de soñar. Malditos los que viven defendiendo al enemigo. Malditos los que pegan, los que insultan, los que maltratan y los que te escupen. Maldita sea su carne traidora, su carne ilusa, amarga, muda, sobre todo muda. Son nuestra peor pesadilla, son los que nos desabrigan, los que llenan de rabia nuestros corazones. Policía, violenta e injusta. Policía, quien frente a sí misma gime para la sombra insaciable, fingiendo no lamentar su vacío, esperando en silencio oír caer la sangre. Policía, policía que tortura, policía infame, triste y débil. Fuera, fuera sus cuerpos sometidos, fuera con los ladrones, fuera con el capital, fuera con las prisiones, malditos todos ellos, porque te matarían aun si comprendieran, te matarían para hacer cumplir su sentencia. Pero tendrían que saber que para nosotros no hay exterior, no hay horror, no hay muerte, hay tan solo libertad. Yo digo que deberíamos hacer una antología en donde todos escribiéramos lo que sentimos por los policías. Sería muy buena idea, sí, la verdad es que... Que todos expresaran su pavor a los policías, no pavor, más bien su odio. No pavor, o sea, tal vez odio y... Ajá, todo el odio. Sí, pero, deberíamos hacerlo. Pero sabes, de repente yo lo que siento cuando veo a un policía es tristeza. Es la tristeza de que algo nos falló, chingado. Claro. El otro día estaba yo en la Parisina, no, no era Parisina, era una tienda de telas. Y estaba precisamente un poli, policía federal. Y entonces le dije, qué bizarro es verlo aquí. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque seguramente nos hemos enfrentado en alguna marcha y ahorita estamos aquí comprando telitas e hilitos para coser algo. O sea, sí te, o sea, te topas de repente con una realidad en la que todos somos humanos finalmente, pero ellos no alcanzan a comprender, como dices tú. O sea, te da una tristeza ver cómo están muy sumergidos en ese lavado de cerebro que ya les han hecho de alguna manera. Pero aparte también es como, o sea, yo siento tristeza porque es como, es decir, uno cuando piensa las cosas, muchas veces nos encontramos con que los policías no querían ser policías. Son policías, hablando de esta palabra que hoy está rondando el ambiente, por miseria, pues. Es lo único que les queda, ¿qué te ¿no? queda, pues? Y es muy terrible porque aquí hablamos de poesía, escribimos poesía, o bueno, escriben ustedes poesía. Nuestras herramientas son nuestra mente, es un lápiz, es una mano y una hoja. Y para ellos su herramienta de trabajo es un instrumento que sirve para golpear. Ellos son una herramienta de trabajo que sirve para golpear. ¿Por qué? No lo saben, pero sirven para eso, pues, ¿no? Entonces es terrible. Yo cuando veo las calles llenas de policías, me sigo preguntando, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal que necesitamos tantos policías? Así es. Bueno, también es como muy ventilando la ropa interior. Pues un amigo de mi mamá es policía. Y una de esas, preguntándole, fue como, oye, ¿y por qué decidiste estar aquí? O sea, si te gustaba golpear gente, pues ¿por qué no mejor te fuiste a un bar o jugar a sacar, americano. Ajá, jugar americano, una cosa así? Y me dijo, es que yo no quería. Me dijo, yo no quería. Dice, en realidad, yo soy paramédico. Y yo sí, okay. ¿Y cómo terminaste aquí? Dice, pues fui paramédico. Dice, después entré como paramédico, pero con bomberos, pues. Dice, y de ahí tuve un problema con mi jefe y me dijo, pues órale, te vas de puerco. Dice, y no hay de otra. Dice, uno tiene que alimentar a la familia. Dice, y no es que yo quiera estar golpeando escuincles. Dice, si no es lo que tengo que hacer. Dice, porque aunque lo que me toque a mí sea andar levantando esos escuincles que ya golpearon, no me dejan hacerlo porque me visten de azul. Qué fuerte, ¿no? Porque aparte nos enfrentamos a toda esta falta de ética que hay ya en el país. Sí. O sea, no solamente los policías tienen esta falta de ética, también toda la población en general, ¿no? Sí, incluso nosotros a veces podemos enfrentarnos a situaciones en las que escapamos por terror o por esta falta de valores que ya tenemos. Estamos en una crisis de valores muy fuerte. Y también creo que un poco la cuestión es que la gente que está del otro lado no es ciega. Se da cuenta de lo que está pasando de este lado. La pregunta sería más bien, ¿por qué en lugar de unirnos nos distancia más? ¿Por qué acentúa una diferencia entre los que están golpeando, cuando también saben que el salario no les alcanza y también están pagando gasolinazos? O sea, ¿qué está sucediendo con esa reiteración de los límites? Llegado el asunto de que tengan que responder de los delitos cometidos, ellos son la parte más frágil, más débil, son a los que van a aventar por delante, ¿no? Ese es la lógica de todas las dictaduras, ¿no? terminará pagando el pobre diablo, que su papel en el sistema era golpear y reprimir, ¿no? Obedecer órdenes, mientras que los otros alcanzaron el avión y se pelaron para otros lados. Eso, los que hemos visto movimientos triunfantes sabemos que es así, que muchas veces la gente en esas convulsiones los sorprende y los asesina, ¿no? Pero el burgués sí alcanzó a correr, sí se alcanzó a esconder, ¿no? Sí tenía el avión para pelarse, el que ordenó esas cosas, ¿no? Eso es bien penoso, pero es así. Y nosotros, por ejemplo, lo vivimos en 68, ¿no? Muchos compañeros nuestros que fueron a dar a la cárcel y todo, después los propios policías los iban a buscar a los separos, en las delegaciones, a platicar con ellos. O sea, también nosotros tenemos que entender esas cosas y tenemos que tener una táctica hasta donde se puede, hasta donde es posible, para neutralizarlos, porque finalmente el problema de nosotros no es la policía. El problema de nosotros es un problema mucho más profundo, ¿no? El problema de nosotros es superar todos esos obstáculos para poder empezar a hacer justicia a la gente. Ese es el problema central. O sea, no se quieren los cambios que se quieren para tener los postes de Reforma colgados ahí con policías balanceándose, ¿no? Sino para poder empezar a hacer justicia, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente aquí en Nuestra Voz Radio lo hemos fregado y nos hemos cansado, nos hemos desganguitado exigiendo que no se politice a la policía, que no se le utilice en tareas políticas. Son muy cobardes. Miren, qué lástima que ya están los compañeros, pero nos ha tocado ir a las audiencias donde los principales testigos no son Mancera o sus gatos, sino los policías, sí. Y es bien penoso oírlos declarar, bien penoso, pero además también es bien penoso verlos ahí, donde no está todo el operativo policíaco, todos sentados entre los muchachos, pasando la pena negra. Incómodos, inseguros, nerviosos, exhibiéndose, teniendo que cumplir esta vez la orden de que usted va y declara y yo no vi nunca a Betsy, ni la conocí, ni soy el que la detuvo, pero tengo que decir que sí, ella. Y cuando les preguntan por qué declaró lo que declaró, pues es porque a mí me dieron una boleta y dijeron que dijera esto, ahí están en los expedientes. Entonces realmente en no hay, digamos, odio a la policía. Hay odio a quienes los manda, a quienes los ponen en esa situación, a quienes los arman y a quienes los sacan drogados y borrachos a golpear. Sí. Porque no van en su juicio, no van en su juicio, eso está clarísimo. Esa gente reacciona así porque la han trabajado psicológicamente y porque la han llenado de drogas y de alcohol. Eso nosotros lo vemos, lo percibimos inmediatamente que estamos cerca de ellos. Si ellos no se acercan a la multitud, difícilmente hay un incidente. Pero los ponen en esa situación. Claro, ese es el asunto. Porque también hay una deslealtad total en esto que dices, por ejemplo, ¿no? Es una deslealtad de las instituciones hacia ellos mismos cuando les quitan el uniforme, cuando los desnudan y los ponen frente a los otros, ¿no? Es una deslealtad terrible. Y los ves ahí en toda su dimensión, un hombre pequeñito. Un hombre que está ahí por la miseria. Yo sigo hoy pensando en la miseria. Y acerca de esto que hablábamos, por ejemplo, Marx ya lo explica muy bien en La Lucha de Clases, y yo oía a Román hace poco aquí en estos micrófonos decir el problema de la gente que vive del trabajo de los otros, ¿no? Y en esto, digo, no me voy a clavar en este pedo acá, porque venimos a hablar de poesía, pero sí habría que releer y repensar lo que decía Marx acerca de el papel del lumpen, lo que significa el lumpen, porque yo lo que tendría que decir es que lejos del odio tendríamos que entender por qué está esa gente ahí y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar las cosas, así como es impensable que las políticas públicas de esta ciudad estén orillando a los jóvenes a no tener esperanza. Es decir, no puede ser posible que las acciones de este gobierno sea darle dinero a los chavos y con eso creer que se solucionan las cosas. No entender el universo de los jóvenes, no entender las aspiraciones de los chavos. Es imposible, no se puede creer de un gobierno que esté criminalizando a los chavos y que los esté mandando a la cárcel. sabiendo que mandarlos a la cárcel es casi acabar con la vida de alguien. Entonces, tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que podemos cambiar. Y sí les invito a darse una vuelta a toda la banda que está escuchando esto. ¿Cuál es el papel del lumpen en las sociedades? Marx lo dejó muy, muy claro. Pero bueno, vamos a seguir con la poesía, así no nos clavemos en esto. Porque antes yo quisiera que los compañeros Mónica y Juan, si tienen alguna vía de contacto, que nos la puedan decir, por si alguien tiene una urgencia de una poesía en la noche, necesito rápido un poema, en fin, qué sé yo. Sí. Necesito un poco de desesperanza, por favor, yo qué sé, pues, si tienen alguna vía de contacto, si podemos leer sus poemas en línea, en fin. ¿Cómo podemos seguirlos? Pues yo por el momento no tengo nada en línea, pero publico algunas cosas a través de Facebook y en Twitter. En Facebook estoy como Fideo el Oeste, muy original yo. Y en Twitter estoy como Mónica Ortega S, entonces pues así en corto me pueden encontrar. ¿Y tú, Juan? Bueno, pues yo pues no soy tanto también de publicar, de hecho pues a veces, nada más escribo y lleno a veces los cuadernos, pero pues no los vuelvo a reír después de mucho tiempo, entonces pues apenas ahorita estoy viendo, pero pues apenas cuando estuvimos allá adentro en el reclusorio, pues escribí algo que se los di a mis familiares, ahí está igual en la página de Facebook, yo creo que sería la única. Digo, pues tal vez si me armo pues más de chance y me pongo a checar los cuadernos, pues igual podría publicar pues alguna cosilla que se me encontrara. Eso sería ahí muy bueno. ¿Cuál es tu face? Juan Cayetano, así. Sí, tengo una foto de Jack Nicholson con un gorro que está en la cárcel de la película de Atrapados sin Salida. Me gusta mucho. También, a ver si nos pueden recordar cómo es el canal de YouTube donde se subieron unos poemas de apenas, de cuando fue el evento ahí en Rectoría, que está muy completo. ¿Cómo es el canal? Se llama Mark la Rata Sucia. Mark la Rata Sucia. Así se llama el canal, ahí están ya apenas abrí ese canal y pues están algunos poemas, todavía faltan algunos por subir, como otros 4. Pero pues esperemos que pues, si seguimos filmando, se siguen haciendo eventos, pues podamos difundirlos por ese canal. Sí, y hay personalidades como aquí los dos compañeros invitados, además de Mimi, de Betty. ¡Venga! Del ultra archiganador de Slam, Pat Lebu, también participa allí. El evento que va a ser próximamente el día viernes, si nos pudieran recordar para que pues los que nos estén escuchando asistan, ya sea como público o pues a compartir también. Pues sí, el viernes el evento va a ser en el CCH Oriente, cualquier persona puede asistir, nada más cualquier persona de cualquier edad, nada más necesita identificación para el entrar y eso porque lo exigen, pero pues en realidad no debería de ser así. Empieza a la 1:00 p.m, el lugar está por definir porque creo que ese día va a haber un evento igual en la explanada, pero pues hay mucho espacio por ahí, también hay una carpa al ladito de la explanada, donde pues igual y nos la van a prestar para realizar el evento ahí. Va a ser desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m, y entre actos pues se va a difundir información de los presos, de Carlos Inué, de las reformas, de pues en sí muchas cosas que están sucediendo. Pues vámonos con un poco más de poesía antes de que nos despidamos, ¿no? Yo creo que tienen que deleitarnos un poco más. Venga. Sí, yo ya fui más bien. Yo también quería hablar que, pues, igual. Saludos, ¿sí? Sí, claro, saludos. Bueno, hablando en el mismo tenor de hace rato, pues, yo recuerdo que el día que nos detuvieron, cuando nos bajaron del camión, los primeros policías que nos revisaron estaban completamente confundidos, o sea, y eso sí nos dimos cuenta varias personas porque los volteábamos a ver a los ojos. Y, o sea, estaban volteando de diferentes partes, como que nos agarraban, como que no nos agarraban, como que tenían miedo, ¿no? Entonces, ellos nada más nos revisaron, nos entregaron las cosas y después llegó otro grupo de granaderos y eso sí, pues, sin preguntar, ¿no? Y sí es cierto eso que dicen que se drogan para ir a las marchas. Aparte, pues, físicamente también allá adentro nos contaron que, pues, así lo hacen, ¿no? Para aguantar el calor y para también nublarse, ¿no? En la mente, porque, pues, ¿quién es capaz de directamente aventarse contra una familia? Sin ser consciente. O esas reacciones como el que se que ya con el casco a una. Sí, exactamente, ¿no? No está en su juicio, el tipo. Parece que está en el viaje porque todo el tiempo se la pasa diciendo: a ver, sígueme diciendo puto cabrón. Esa es la violencia que provoca, como la misma, o sea, alteración que les provocan, o sea, porque realmente eso no es normal, o sea, un policía no puede actuar de esa forma. Sí, no, está desequilibrado. Pues venga, jóvenes. Vámonos. Pues más bien. Aquí me encontré un cachito que va. ¿Qué esperas para revertir las críticas envenenadas de ignorancia? Los balazos argumentales son ácidos y corrosivos de paz. La verdad abre cabezas, pero cuando un cráneo se petrifica tanto por el tiempo, no hay solución más eficaz que sonrojar, que zorrajar de lleno las cabezas de plomo, con titanio de legítima violencia. Este mundo avanza, avanza, el orden mundial cada vez más reforzado, constipa mentes con más facilidad, y yo veo cuerpos fuertes y sanos inundados en una representación falsa de la realidad. Hay pelucas para personificar líderes supremos, gendarmes agresivos, burócratas intocables. El lenguaje da cuenta de cómo un simple animal llega a perfeccionar el papel que le fue entregado. Si se llegase a desnudar los cuerpos de esas lagartijas, no veríamos más que la realidad quemante que se nos revela. Personas que se dan cuenta que no son nadie sin sus títulos, no son nada sin sus armas. Ya discapacitados de poder, en enorme miedo se les convierte en terror, en horror de sentirse débiles como hojas secas, tan frágiles que cualquier obrero destruiría con sus dedos. Ellos saben muy en el fondo que no son nada sin su coraza hecha de dinero, posesiones, autoridad y poder. Yo conozco su fórmula y sé la antítesis a esta, rebelión. La rebeldía nos lava la córnea petrificada con la que crecemos, y nos revela que esas palabras tienen un valor dado, pero falso. La palabra, riqueza, seguridad privada, poder político, armas nucleares, tienden a impresionarnos e intimidarnos al escuchar tales vulgaridades. Todas estas y miles de más conceptos capitalistas tienen un valor que le damos y que por sí mismo no existe. Anulando la raíz de este sistema, todas las autoridades se secan, caen, mueren. Toda la verdad de lleno nos explota la cabeza y nadie comprende nada, nada. Todo lo conocido pierde su sentido. Pero después de la catarsis, la confusión y el estrés mental, sobrevuela otro mundo. Otra realidad que siempre estuvo ahí y nunca pudimos verla. Ahora la única palabra que nos hace encender la vida es una, tan poderosa y radiactiva que encolora toda tormenta creadora de posibilidades ilimitadas, salvajes. Todo es posible con su karma, con su carga. Y la palabra utopía no está muerta. Libertad es la palabra, libertad es verbo antes que cualquier sustantivo. Libertad es vida, es humanidad. Bravo. Pues creo que con esto nos despedimos para que corramos todos al metro y lleguemos a nuestras casitas. Ha sido una noche compleja, llena de, como que, de sentimientos encontrados, impotencia, tristeza, poesía magnífica. Y pues los invitamos a todos a que sigan escuchando este programa y a que nos veamos este viernes en el CCH Oriente, ¿no? La poesía a lo mejor comienza como a las 5. A las 5. A las 5 más o menos, pero pues le pueden caer desde la 1 para que estemos todo el día ahí recordando que la lucha continúa. Gracias, qué bueno que vinieron, es su casa, ¿eh? Es la primera vez que vienen, pero muchas gracias. Muchísimas más. Gracias por escucharnos. Otra vez, no tenemos miedo, buscamos la felicidad. ¡Viva la poesía! Vámonos, vámonos, vámonos. Y saludos a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Bueno, pues hasta luego. Pues cada persona que se levanta, pues lleva un mundo nuevo en sus corazones. Muchas gracias por la invitación. Esperamos volver pronto y pues la lucha sigue. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Thank you.